Carlos Villar, está conectado con nosotros para hablar un poquitito de historia, ya que se ha hablado tanto en estos días de Alberdi, de Roca, y preguntarle a él, ¿no? Bueno, lo tenemos al profe. Hola, profe, Víctor Albero aquí, ¿cómo va? Buenos días, Víctor, buenos días a la audiencia, a la señorita Cavieres, al señor Nico Rizzo, tan amablemente me llama. Bien. Disculpa un poquito la voz, está un poquito tomada. Bien. Grito mucho los goles de Racing. Ayer hicimos como 5. ¿Cómo salió Racing ayer, de verdad? 1-1. Bueno, no importa. Gritarás por otras cosas también, Carlos. No grito. No grito. Sí. A veces uno grita de bronca, eso es, pero bueno. Bien. No viene al caso. Carlos, ver nuestra historia y ver por sobre todo las últimas décadas del siglo XIX traen consigo avances muy poderosos. Por supuesto que si los contextualizás a esos avances o los ves a la distancia, te parece que son centrales, no sé, la educación pública, las escuelas, ¿no? Y tenés otros lugares, algunos lugares un poco más oscuros que también tienen un entramado a poder desarrollar. Sin embargo, hay una lectura extremadamente lavada en este último tiempo por parte, podemos decirlo, porque no estamos hablando de campaña electoral ni nada que se le parezca, pero digo, desde la conceptualidad ideológica que presenta La Libertad Avanza, da la sensación como que nos están contando otra historia. Por ejemplo, el papel de Alberdi, ¿no? ¿Se parece Alberdi a esta camada de liberales libertarios, Carlos? Bueno, primero, recuerdo un profesor me era muy insistente al decirme que cuando uno hablaba de un personaje de la historia, ¿no? Un personaje y todo lo que andaba en derredor de él, era necesario contextualizar, y por lo tanto había que mirar qué pasaba en otras partes del mundo, además del contexto local. Porque decía que había una influencia, sobre todo europea, en nuestra historia argentina, y que éramos obviamente un apéndice europeo, mal que nos pese, a algunos, ¿no? A otros no. Y que por lo tanto había que contemplar como procesos históricos, políticos, económicos, culturales, de Europa, venían hacia acá, donde ya existía una parte de la población con esta concepción de trasladar casi mecánicamente lo que se veía en Europa, en un contexto de desarrollo económico, político y social distinto, estamos hablando del centro, respecto a lo que éramos nosotros, que éramos la periferia. Claro. Entonces, lo que puede bien funcionar o asemejarse al ideal en el centro no funciona de igual manera en la periferia, porque hay intereses completamente distintos y hay una relación completamente distinta. Entonces, evidentemente, eso lleva a que si uno contempla el entorno, el contexto y la situación de mínimamente, porque si no, hasta te diría que en algún momento cuando me lo planteaba me parecía algo inalcanzable, ¿no? Después uno se dio cuenta que era necesario hacerlo, porque si no, no había manera de explicar lo que ocurría. Respecto de esto que vos decís, de la reivindicación de ciertos personajes de historia, en este caso Alberdi, el uno de los fundadores o creadores de la Constitución de 1853, pensá un detalle, Víctor, que tanto Alberdi como Roca, de los cuales vamos a hablar, en la secundaria, con suerte, se deben dar en cuarto año, a la edad de 15, 16, 17 años, donde es muy difícil, realmente lo es, tratar de discutir ideas, ¿se entiende? Primero por el momento que tienen los pibes a esa edad, que igual se puede intentar, de hecho algunos lo hacemos, pero otros apelan a recorte y pega. Entonces, evidentemente, aprovechándose de ese desconocimiento, hoy las redes sociales toman un nombre relevante, referente, toma una frase y a partir de ahí se construye un relato que muchas veces no tiene que ver ni de lejos con la historia o solo representa un momento, es decir, una foto, no la película. Claro, personaje. Claro. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí, sí, claro. Cuando vos hablas de Alberdi, hablamos de él, uno de los enemigos de don Juan Manuel de Rosas. Por ejemplo, porque pertenece a la generación del 37, de 1837, donde estaba José Mármol, o estaba Esteban Echeverría, o estaba Valentín Alsina, y donde estaba también él, igual que Sarmiento. Uh-huh. Pero estos pensadores están influidos muchísimo por el pensamiento francés, ¿no? Y por el pensamiento inglés en lo económico. Uh-huh. O sea, fíjate de qué estamos hablando. Entonces, muchas cosas, la pretensión es trasladar mecánicamente ciertos conceptos y ciertas teorías sin mirar el contexto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, conformamos una idea que evite casi un discurso escolar, Víctor. Qué linda frase que dijo. ¿Es aplicable? Bueno, eso es otra cosa. Sería el ideal alcanzar. No, pero pará. La vida está constituida por personas e intereses que muchas veces se contraponen. Entonces, entre el ideal y la realidad hay kilómetros de distancia. Este Alberdi es, como dijimos, opositor a Rosas, llegado a la etapa constitucional, él no es militar, es pensador, es un filósofo, es un escritor. Pensemos eso, Víctor, en tiempos donde la violencia política era natural, donde la vida no tenía valor, era que un ejército tomaba al otro, y en muchos casos lo llamado civilización, el ejército unitario, degollaba sin piedad, estamos de acuerdo, o descuartizaba y mandaba los pedazos a distintos lugares para servirlo de escarmiento, como le pasó a Peñalosa, por ejemplo, por citar un caso. Entonces, hablamos de eso y hablamos de que escribir es mucho más fácil, Víctor. Es como que vos, vamos a otro caso, como que la prensa hegemónica opina cómodamente desde el set de televisión lo que tiene que hacer en el país, ¿no? Y habla sin prejuicios, con total libertad. Sí, muchachos, pero ahí te dice el barro, pues. Claro. Hay que confrontar con el poder y con los intereses. Entonces, este Alberdi, como dijimos, reivindicado, es el padre de la Constitución y habla de teorías sobre la libertad individual, sobre la no necesidad de un Estado que interviene y que regula, porque se limita la libertad de las personas, por ejemplo. En teoría, Víctor, es maravilloso. Pero otra vez, el contexto, la sociedad, los intereses, ¿lo permiten? ¿O es un enunciado solamente para el título, grandilocuente? Entonces, bueno, esos conceptos van a estar establecidos en la Constitución Política de 1853. ¿Por qué te digo política, Víctor? Porque esos grupos a los que vos te remitís meten mucho la cuchara en lo económico. Y el primer punto que hay que decir, que la Constitución de 1853 la aceptan las 13 provincias menos Buenos Aires, no había 24 todavía, como en la actualidad. O sea, Buenos Aires se opone y se retira. O sea, el Partido Unitario, que era el uno de los enemigos principales de Rosas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Se retira, se aísla e intenta crear la República del Plata. Con Mitre, Valentín Alsina, Julián Segundo Agüero y tantos otros, Vélez Arfiel, se aísla. O sea, que fíjate vos que ellos que son porteñistas, hablamos de estas corrientes de pensamiento, que ven como atraso a todo el interior, son los que se aíslan, los que reivindican a Alberdi, cuando Alberdi está parado del lado del urquicismo montonero, con su constitución. Y otro detalle interesante que Pero además, perdóname, además, sí, por favor. Según entiendo yo, Alberdi, antirrosista, en un momento de su vida entiende que deja ese antirrosismo, de hecho, termina conociendo a Rosas, o estoy equivocado. Claro, exactamente, pero mirá el punto de la Constitución de 53 y vamos a eso. Esa Constitución tenía todo un aspecto económico que está constituido por los escritos de Mariano Fragueiro, que es un cordobés, que es el que arma la parte económica de la Constitución, y que luego, cuando Buenos Aires acepta la Constitución y se nacionaliza a partir de Mitre, esa parte va a ser eliminada. ¿Por qué te digo esto? Porque el tal Fragueiro, mirá lo que te digo, Constitución política, concepción mitrista, en la inspiración de Alberti. Pero la parte económica hablaba del rol del Estado en ese momento y de que el Estado tenía que administrar los bienes y de determinarlo de la mejor manera, asignarlo para mejorar la calidad de la vida de la población y promover el capitalismo nacional a través de un banco nacional. Digo esto ¿por qué? Porque si vas a tomar la Constitución de 1853, toma la parte política y toma la parte económica. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Por eso digo que se apoyen en la ignorancia. Ahora bien, ese Alberti, obviamente, como vos decís, va a estar del lado de los montoneros, de los federales de Urquiza. Gana Mitre, antiguo aliado, digámoslo, de Alberti, y comenzará la persecución contra los federales. Claro. Y Alberti se tiene que ir, y se va. Y de hecho va a Europa y entrevistan a Juan Manuel de Rosas. Claro, la relación con Rosas empieza afuera del país. Efectivamente. Ahora, ya Alberti, cuando habla con Rosas y le pasa lo que le pasa, se da cuenta entonces... Digamos que Rosas sí está en Europa porque acá se le seguía un juicio por traición a la patria, ¿no? ¿O no? Por traición a la patria le confiscan todos los bienes. Claro. A él y a la familia, está exiliado, e incluso Alberti le ofrece la posibilidad de ser su abogado en ausencia, cosa que Rosas no acepta por su parte, si bien lo que sí hace Alberti cuando vuelve y comienza a escribir, hace una reivindicación de don Juan Manuel de Rosas. Esa es la parte que digamos que omiten, claro, en la película. Claro. ¿Se entiende a dónde apunto? Y estamos hablando, fíjate vos también, de un contexto global donde se privilegia la idea del liberalismo económico, por un lado, y el conservadurismo político. No sé si me entiende, Víctor. Sí, el claramente. Liberalismo en lo económico, conservadurismo en lo político. Tenemos que... Es decir, somos liberales en lo económico, en la laissez-faire y demás, pero si hay que reprimir, matar, lo hacemos. Tal cual. Tenemos que esperar todavía un montón de tiempo para que la Argentina se pudiera ordenar de manera democrática, sin tener que tener a 4 o 5 moros nada más que la pensaban absolutamente toda. Pero para un cachito, sí, permitime. Ahora, esa idea era solamente de la Argentina, porque nuestro nombre República Argentina comienza a partir del gobierno de Mitre en 1862. Uh-huh. Ya hablamos de esa etapa. Uh-huh. ¿Esta Argentina es una isla en el mundo? No. Era un pensamiento, como te digo, por influencia hablando, donde te hablaba el darwinismo social. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir el darwinismo social por el que no? La teoría de la evolución de las especies. Bueno, la especie más poderosa se impone sobre la más débil. ¿Qué significa? La raza blanca tiene derecho de superioridad. Por eso se justifica el imperialismo, mi estimado Víctor. Por eso se justifica la masacre de los pueblos originarios y en este caso el sometimiento al hispano crioso. Entonces, había que lavar y había que blanquear. Y había que hacer una guerra persecutoria para imponer las ideas. Ideas que además... Lo que te dije. Sí, claro. Represión para imponer ideas. No, y además esta mirada europea de traer a un montón de gente de Europa en aquel momento con la promesa de la tierra y encontrarse con que no había tierra y no tener mejor solución que avanzar sobre los pueblos originarios, la quita de esas tierras, que nunca terminaron yendo para la cantidad de inmigrantes que trajeron hasta acá. O sea... No, y fíjate otro detalle interesante que a veces no se contempla. Que en este caso, nuestra América, hablamos específicamente de Argentina, va a servir como válvula de escape a los problemas que tiene Europa. Es decir, cuando Grecia tiene problemas, crea las colonias. ¿Qué significa? Che, ya no hay mucho para repartir. ¿Qué hacemos con el excedente de población? Facilitemos la conquista de algún otro lugar y que se conformen allá como colonia. y entonces el problema social te lo sacaba de encima. Entonces no solamente la inmigración fue un recurso para traer gente a América, sino que una manera de seguir profundizando los conflictos sociales en la propia Europa. Claro. Sí, sí, una Europa que claramente estaba cambiando. Estábamos allí ya con la construcción de lo que fue la industria como tal, la salida de Exacto. la cuestión de los que trabajaban la tierra, y lo que sobraba en Argentina era precisamente la tierra, ¿no? Sí, pero bueno, ahí hay una discrepancia, fíjate, porque ellos son en muchos casos admirados de los Estados Unidos. Y la política de Estados Unidos para con el, lo vemos en las películas, no invento nada. La definición es: el mejor indio es el indio muerto, o el originario muerto. ¿Estamos de acuerdo? Esa política establecida en Estados Unidos a fuerza de armas, de Winchester en este caso, del Colt, de la pistola o el rifle, llevó justamente a la conquista. Pero ¿qué establecía? Que los procesos de colonización tenían que dar límite a la entrega de la tierra. Uh-huh. Acá ese límite no se impuso nunca, sobre todo en provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Claro. Entonces, allá tenés una burguesía, los llamados farmers o granjeros, que se constituyen como una clase media rural en la zona de las llanuras de los Estados Unidos, equivalentes a las nuestras, y acá la constituye una oligarquía terrateniente. Claro, allá están arrendatario. Allá están los famosos red tac, y acá tenemos a las oligarquías y la familia, los Bullrich. Exactamente. Que además, fíjate un detalle, esa oligarquía, y mirá vos un detalle, no tengo el textual ahora, pero Alberdi, ya de retorno a la Argentina, allá por 1870, hace una crítica muy dura a los liberales argentinos. Dice que son liberales para conseguir el gobierno y para imponer sus ideas a los demás, no para que las mismas les sirvan como vara a ellos también. Entonces, lo que da a entender sintéticamente, es mucho más larga la frase, habría que buscar el original, yo en este momento no lo tengo a mano, es cómo él es crítico de ese liberalismo. Y estamos hablando de una crítica hacia, como digo, sus antiguos colegas con los cuales había trabajado contra Rosas. Tal Sarmiento, cual. Valentina Alsina. Sí, Miguel Canea. Mitre, claro. Julián, claro, ¿viste? Entonces, ahí ese aspecto de Alberdi no se suele tomar. ¿Por qué? Porque no es que Alberdi podría ser, estaríamos en una revisión de Alberdi. No, lo que estaríamos es, en lugar de tomar la foto, como te dije, establecer una película un poco más largo en su derrotero. Fíjate vos que Alberdi es un opositor a la guerra de Triple Alianza, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que estaban destruyendo el proyecto industrialista del Paraguay, que era un pueblo hermano. O sea, ya no es ese tipo que cree que, como decía la prensa liberal porteña, que Solano López era un dictador aberrante. No lo ve como un dictador aberrante. Y tampoco ve la necesidad de que las masas sean llevadas por la fuerza hasta con Grillete a pelear contra sus propios hermanos, porque eran hermanos de sangre el pueblo paraguayo. O sea, fíjate, ese liberalismo que, como dijimos, citaste vos al principio, cómo va mutando es una cuestión más práctica y más realista. Y hay otro detalle interesante, Albero. Se opone, entre otras cosas, porque esa guerra había que sostenerla económicamente con endeudamiento externo. Pequeño detalle, mi estimado. Estos que son tan defensores de la libertad y la toma de crédito barato, tenemos que decirles que se han olvidado algún pequeño detalle en el camino. Profe, y en este contexto, sí. Sí, no, perdón. No, decime lo último y nos tenemos que ir a la tanda. Bueno, y en este último te dejo colgado un tal Julio Argentino Roca. ¿Sabés qué tenemos que hacer, profe? Volver a charlar la semana que viene y ocuparnos un poco de Roca, ¿no? De Roca, de Avellaneda, ¿sí? Tener una mirada sobre eso, porque increíblemente y desgraciadamente... quienes dicen que son el pulmón del plafón electoral, sus votantes, son chicos. Y también muestra en algún punto a los padres de esos chicos que evidentemente tampoco tienen una formación sobre mínima, ¿no?, de nuestra historia. Y quiero cerrar esto con Alberdi tratando de rescatarse a sí mismo, tratando de encontrar cierta luminosidad para su obra, para su pensamiento, entendiendo el lugar que iba a ocupar en la historia, ese encuentro en Europa, ese reconocimiento a Juan Manuel de Rosas, y fíjate la Argentina que tenemos hoy, de ruptura total, de persecuciones. Hemos aprendido mucho y parece que nos hemos olvidado de pronto. Profe, ¿puede ser la semana que viene, te parece? Para cerrar, sí, te diría que, en definitiva, lo que sucede es que en algunos casos uno puede debatir esto en la escuela. De hecho, yo cuando puedo lo intento, de hecho lo hago apelando a las fuentes, pero eso requiere otra cosa, un elemento muy importante, el vocabulario. Si vos careces de vocabulario específico, es difícil de entender. Claro. Y tomá como referencia a muchos de estos políticos, comunicadores y a los que la reproducen, la pobreza intelectual en su vocabulario. Y vienen de jactarse de la educación privada. Entonces, eso también es otro elemento importante, Víctor. ¿Por qué? Porque si yo como emisor comunico un concepto y el otro ignora parte de del significado de las palabras, difícilmente lleguemos a comprenderlo. Entonces, está apoyado, obviamente, esto en un desconocimiento muy grande y en una carencia de debate y de vocabulario específico que empobrece. Entonces es muy fácil ganar con una consigna, porque en definitiva es una consigna, una frase. Tal cual. Y llega. Y el poder de las redes sociales, que tienen más poder, Víctor, que las 2 horas que yo pude tener clase, de las cuales con suerte hace 1 hora y media. Tal cual. Está todo dicho, ¿no? Tal cual. Pero toda la razón del mundo. Bueno, busquemos un espacio la semana que viene para hablar de Roca, ¿sí? Como usted diga, Alberto. Y hagamos una cosa. Usted está festejando, igual que el señor Didi Martínez, los goles de Boca Junior. Sí. No sé cuánto hace, pero... Ah, no, los penales que ataja, perdón. Pero bueno, no importa. Escúcheme. Pero bueno. Dejemos para la semana que viene y dejemos una tarea en algún momento. ¿Por qué Roca rompe con el Vaticano? Que increíblemente, así como lo presenta Venegas Lynch, nada tiene que ver. Te mando un abrazo, no, porque ya estamos con la tanda. No le quepa la más mínima duda. Por eso. Dejémosle la duda a la audiencia, como usted dijo. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. La semana que viene nada hablamos que de ver, Roca. Nada, Nada que ver. Bueno, abrazo grande, profe. Igualmente para vos y gracias por el llamado. Carlos Villar, nuestro profe de historia.